Estos son los titulares del domingo 3 de marzo. La Cámara Baja de Japón aprueba el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Según la agencia Reuters, las conversaciones sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza se reanudarán el domingo en Egipto. Ataques rusos en el sur de Ucrania matan a 7 personas, incluido un bebé. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La Cámara Baja de Japón ha aprobado el proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal, garantizando su promulgación antes de que finalice el actual ejercicio fiscal el 31 de marzo. Las deliberaciones sobre el presupuesto, que asciende a unos 746.000 millones de dólares, continuaron hasta altas horas de la noche del viernes en el Comité Presupuestario de la Cámara Baja, mientras los partidos de la oposición rechazaban una iniciativa para forzar la votación. El comité celebró nuevas deliberaciones en una sesión inusual el sábado con la presencia del primer ministro Kishida Fumio. Ishikawa Kaori, de la mayor formación opositora, el Partido Democrático Constitucional, culpó al Partido Liberal Demócrata, PLD, de la situación. Argumentó que es responsable de la confusión, ya que no ha explicado completamente las sospechas de evasión fiscal en un escándalo de fondos políticos en el que están implicadas sus facciones. Afirmó también que el partido está intentando sacar adelante el plan presupuestario de forma egoísta. Kishida dijo que el presupuesto incluye financiación para medidas que deben aplicarse ya en abril con el fin de ayudar a los damnificados del seísmo de la península de Noto. Dijo que muchos funcionarios de municipios afectados por el terremoto habían pedido la pronta aprobación del proyecto de ley por la Cámara Baja y pidió apoyo para que pueda ser promulgado antes de que termine el año fiscal en curso. El proyecto de ley presupuestaria fue aprobado en una votación en el comité ad hoc con el apoyo del PLD y su socio de coalición, el Koomei. El proyecto también fue aprobado por mayoría en la sesión plenaria de la Cámara Baja y enviado a la Cámara Alta. La Constitución japonesa estipula que un presupuesto se promulga automáticamente 30 días después de que su proyecto pase por la Cámara Baja, aunque la Cámara Alta no lo vote. Se han llevado a cabo esfuerzos de reconstrucción en la península de Noto, en el Japón central, desde que un mortal terremoto azotó la región el día de Año Nuevo. Pero todavía no se ha establecido el calendario de reconstrucción del puerto de la ciudad de Uajima, prefectura de Ishikawa, lo que pone en riesgo una cultura pesquera tradicional. Kadoki Natsuki, de 43 años, es una buceadora ama. Ha estado pescando mariscos y algas cerca del puerto de Uajima desde que tenía 15 años. El estilo de buceo ama fue designado bien inmaterial de la cultura popular del país en 2018. Kadoki y las otras buceadoras de la zona no han podido salir al mar desde el desastre. El terremoto levantó el lecho marino, impidiendo la salida de los barcos de pesca. La casa de Kadoki también resultó dañada por el terremoto, por lo que se mudó junto a su familia a la ciudad de Kanazawa. El sábado visitó el puerto para comprobar la situación con sus propios ojos. Muchos productos del mar populares, como las algas wakame y las orejas de mar, pronto estarán en temporada y Kadoki quiere volver a pescar. Pero lo que vio la desanimó y dijo que no parece que podrá faenar este año. Añadió que muchas de las buceadoras locales son personas de edad avanzada, por lo que no podrán esperar varios años hasta que se reconstruya el puerto. Kadoki pidió apoyo para preservar la cultura tradicional ama. La agencia de noticias Reuters, citando fuentes egipcias, afirma que es probable que el domingo se reanuden en Egipto las conversaciones sobre el alto el fuego y la liberación de rehenes entre Israel y Hamás. Sin embargo, algunos medios de comunicación de Israel han citado a un alto funcionario del gobierno de ese país que afirma que no enviará una delegación hasta que reciba una lista completa de los rehenes que continúan con vida. Sigue siendo incierto si Israel participará en las conversaciones y si se producirán avances, ya que aún existen grandes diferencias entre ambos. Las fuerzas israelíes prosiguieron el sábado una feroz ofensiva en toda la franja de Gaza. Según las autoridades sanitarias gazatíes, un ataque aéreo israelí cerca de un hospital de la ciudad meridional de Rafah causó 11 muertos y unos 50 heridos. Cerca de 1,5 millones de personas viven allí, incluidas las que han huido del norte de la franja. Las autoridades cifran el número de muertos en el enclave en 30,320. Estados Unidos, junto con los países que median en las conversaciones de alto el fuego, espera que se alcance un acuerdo antes del mes sagrado musulmán del Ramadán, que comienza en torno al 10 de marzo. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un bebé de 4 meses y un niño de 3 años se encuentran entre las 7 personas que murieron a causa de los ataques rusos en la ciudad de Odessa, en el sur de Ucrania. Otras 8 personas resultaron heridas. El ejército ucraniano dijo que Rusia atacó el este y el sur de Ucrania con misiles y drones entre el viernes y el sábado. El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania dijo que un edificio de apartamentos en Odessa fue alcanzado. Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó los ataques de terror para asustar a la gente en un mensaje de vídeo el sábado. Suplicó a Occidente una pronta asistencia militar, diciendo que la demora en el suministro de armas como sistemas de defensa aérea provoca la pérdida de vidas. La Fuerza Aérea Ucraniana anunció que un cazabombardero ruso Su-34 fue derribado el viernes en el este de Ucrania. Dijo que el ejército derribó 13 aviones rusos en febrero, incluidos aviones de control y alerta temprana A-50 y aviones de combate como los Su-34. Zelensky elogió el logro y destacó la importancia de la defensa aérea. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elegido a una japonesa entre las ganadoras del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje de este año. El viernes se anunció que 12 mujeres recibirán el premio, incluida una ex soldado de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón, Gonoi Irina. Gonoi salió a la luz pública usando su nombre real después de sufrir violencia sexual dentro de su unidad. El Departamento de Estado dijo que Gonoi lanzó una campaña pública que introdujo el acoso sexual y la rendición de cuentas en el discurso nacional y arrojó luz sobre un tema que, de otro modo, sería tabú en la sociedad tradicional japonesa. Agregó que su valentía para desafiar las normas sociales animó a innumerables supervivientes de abuso a presentar sus propias historias para dejar de sufrir en silencio. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.